¿Esto significa que vamos a hablar de chamamé? Sí, vamos a hablar de chamamé, de sobrepaso, de valseado, que eran los ritmos que prefería don Mario. ¿Sobrepaso o regido doble? Es lo mismo. Me gustaría bailarlo para que usted lo viera. Es como que se hace un paso, se vuelve atrás y se vuelve de nuevo, otro y se va para atrás, vuelve de nuevo. Ese es el sobrepaso o regido doble. El sobrepaso se refiere al baile, el regido doble se refiere a la guitarra, desde ya. Desde ya también Mario Millán Medina por ahí dice, chamamé de sobrepaso, por ahí dice, tangueadito sobrepaso. Yo creo que lo dice como para misturar todo y algunos dicen exageradamente que fue el creador del sobrepaso, pero no, ya es demasiado atribuirle cosas. De que sí le podemos atribuir una gran creatividad, una gran imaginación, pero volvamos al asunto central. Cuando Mario Millán Medina empezó a ver que podía hacer reír con algunas letras, él aprovechó eso porque, hombre, tenía que vivir, animaba bailes, aprovechó eso. Entonces fue acusado por los chamameceros tradicionalistas, los viejos chamameceros tradicionalistas, dijeron que él se mofaba, que se burlaba de los criollos, que se burlaba del chamamé, que era irrespetuoso. Nosotros creemos que no. Nosotros pensamos de que de ninguna manera. Nosotros pensamos que lo que él hace no es ridiculizar. Nosotros lo que hacemos ahora, haciendo un parangón con el dibujo y la pintura, creemos que en algún momento sí lo torna caricaturesco, pero lo torna caricaturesco para sobresaltar algunos rasgos de los criollos y de sus modos y de sus bailes y de las chinas y de las reuniones de aquella época. Y tiene más asuntos que sobre el cual se puede hablar refiriéndonos a don Mario Millán Medina, porque nosotros también lo vamos a tocar. No vamos a ir a la historia ahí, no vamos a ir de la música a la historia, vamos a ir de la música a la condición social de ciertos grupos. No somos sociólogos, pero nos vamos a meter con eso. Mario Millán Medina, cantante, guitarrista, autor, compositor. Mario Millán Medina nació en la provincia de Corrientes, en Colonia El Porvenir, departamento Goya, el 25 de mayo de 1914. Criado en un medio netamente rural, Mario Millán Medina conoció las rudas labores del campo y sus paisanos, entreverándose con su guitarra en las ruedas de mate, donde comenzó a dar rienda suelta a su incipiente obra autoral. En su adolescencia, se traslada a Entre Ríos con su hermano mayor Andrés para continuar sus estudios como internado en la Escuela Agrotécnica Las Delicias, en las cercanías de Paraná. En esta etapa, Mario Millán Medina realiza sus primeras presentaciones en los boliches de campaña y con algo de reconocimiento se presenta en Radio Salto, República Oriental del Uruguay. A fines de la década del 30, se traslada a Buenos Aires, donde es contratado por la prestigiosa Radio Belgrano. Paralelamente, realiza presentaciones junto a su compoblana Rosita Minué, la autora de la letra de Villanueva, bajo el rótulo de Los Trovadores de Itatí. Contratado por el sello RCA Víctor a partir de 1940, registra obras que se convertirán en clásicos del chamamé: El Recluta, Buena doña Gerundia, aquí me vengo pa' despedir. Está la conquistamiento y enseguidita me voy a di. Ogua es una sargento, lucha y espada verá. Y ante con un asteniento, vaya ñani y poserán. Ayer me dijo retobado, vaya y traiga su libreta, pico será la papeleta que este gente me hizo pedir. Yo a la patria iré a servir, che guste con ser soldado, correntino, mozo honrado, gente macho, añamembú. El burro. Me llaman don Policarpo, porque soy el burro viejo. Me quieren sacar del puesto, porque hay pocas aguadas. Yo prefiero la manada, aunque no haya capín. Igual voy a quedar aquí, para morir en mi ley. En mi ley debo de morir. Su obra mundialmente famosa, El Rancho de la Gambicha, que le daría el reconocimiento masivo a partir de la grabación del artista cuyano Antonio Tormo. Llámame milongueado al estilo oriental, troteando despacito como bailan los nahuel. En el año 1950. Al compás de acordeón a bailar el recinto. Grabación que dicen vendió 5 millones y medio de copias en la época de los discos de pasta, convirtiéndose hasta la actualidad en el fonograma más vendido de la historia discográfica argentina. Antonio Tormo, El Rancho de la Gambicha. Le hablaré lindo a la guaira para hacerle suspirar. Mario Millán Medina, El Rancho de la Gambicha. ¿Dónde está usted, Millán Medina, este amigo de pañuelo colorado y bombacha bataraz? Ahí anda el rancho más divertido que está en la orilla pueblera. Toda la cambicha, la payecera, la hechicera del lugar. Estoy ni que podía bailar al estilo entrerriano, troteando, mi ufano por la hija ña colada. Esta noche que hay baile en el rancho la cambicha, chámame de sobrepaso, tangueadito bailaré. Chámame milongueado al estilo oriental, troteando despacito como bailan los tagües. Al compás del acordeón a bailar el rajido doble, troteando despacito este doble chámame. Esta noche de alegría con la dama más mejor, en el rancho la cambicha al trotecito tanguearé. Van a estar lindas las chanzas. Le hablaré lindo a las guainas para hacerla suspirar. Mario Millán Medina, El Alma Entrerriana. ¿Dónde está usted, Millán Medina, este amigo de pañuelo colorado y bombacha bataraz? Ahí anda el rancho más divertido que está en la orilla pueblera. Toda la cambicha, la payecera, la hechicera del lugar. Estoy ni que podía bailar al estilo entrerriano, troteando, mi ufano por la hija ña colada. Ah, esta noche que hay baile en el rancho La Cambicha, chámame de sobrepaso, tangueadito bailaré. Llámame milongueado al estilo oriental, troteando despacito como bailan los tagües. Al compás de la acordeona bailar el rajido doble, troteando despacito este doble llámame. Esta noche de alegría con la dama más mejor, en el rancho La Cambicha al trotecito tanguearé. Van a estar lindas las chanzas. Le hablaré lindo a las guainas para hacerla suspirar. Luciré camisa plancha, mi pañuelo azul celeste, mi bombacha bataraza que esta noche estrenaré. Sombrero bien aludo, una flor en el cintillo, una faja colorada y alpargatas llevaré. Un frasco de agua florida para echarle a la guaina y paquete de pastillas que a todas convidaré. Esta noche de alegría con la dama más mejor, en el rancho La Cambicha al trotecito tanguearé. Van a estar lindas las chanzas. Le hablaré lindo a las guainas para hacerla suspirar. Juanjo, si yo le digo, ¿cuál es el tema musical argentino más vendido? ¿A usted qué se le ocurre? No se me ocurre nada. Vamos, juéguese algo. No, hay muchos intérpretes que han hecho buena venta de sus placas discográficas. Sí, pero veo que uno dice, piensa, en el desconocimiento, dice, será, no sé, La Comparsita, será algún tema de Charly García. Sí, pueden ser muchos. Sí, pueden ser muchos. Bueno, pues tengo la noticia, que el tema más vendido en toda la historia de la Argentina es El Rancho de La Cambicha, cantado por Antonio Tormo. Antonio sí. Tormo, un cuyano. ¿Qué le parece? Increíble. Bueno, ¿quién no conoce el tema en el Rancho de La Cambicha? Bien. ¿Y dónde se baila el chamamé? Eso nos va a decir ahora nuestro relator, Marco Chacón. Cuando en el polvoriento patio de la bailanta se buscan y se encuentran para enlazarse por parejas, mecidos por la cadencia de un chamamé. Cuando la acordeona rasga el aire con sus melodías volvedoras, envolventes, enajenantes. No existe para hombres y mujeres del campo correntino el ayer ni el mañana. Solo un mundo mágico surgido de esa música a cuyo conjuro no hay polvo ni fatiga, sino plenitud, que se florea en el taconeo o el parará, que se expande en el grito exultante del inigualable Sapucay. Es indudable que hay algún hechizo en esta música y en esta danza que, desde Corrientes, núcleo de su área de dispersión actual, se ha expandido con notable poder de transculturación a otros ámbitos de nuestro país, como que se lo registra en bailes populares de Chaco, Formosa, el sudeste de Salta, Santiago del Estero, Misiones y todo el litoral fluvial, incluyendo zonas de la provincia de Entre Ríos, Buenos Aires y Santa Fe. Antes de que el día termine, sobre el lomo de sus caballos bien apretados, vistiendo sus mejores ropas, llegan hombres y mujeres a la bailanta. Es imposible separar el chamamé de las circunstancias que nutren la vida, puesto que él, como expresión cultural, es la traducción de esas circunstancias. Cuando logra subir al asfalto para treparse a un colectivo y atravesar el cemento de la ciudad, el chamamé llega con toda la carga del paisaje, las vivencias campesinas, los restos del pasado que no quiere transformarse en presente y el coraje mítico del hombre que prueba su existencia a punta de cuchilla y zapucay. Que toquen un chamamé para bailar zapateado y mostrarle a los puebleros cómo se baila en el pago. Sacar a la dama paisano, pasearla por la cancha, mientras tiemblan las cordionas los músicos de la bailanta. Paseando al compás, dale una vuelta otra vez, un corte hacia la derecha, así se baila el chamamé. Dale una vuelta ligero, que flameen tu bombacha, que flameen la pollera, al miro nada de la dama. Costado y te vas escobillando, mientras la dama taquea y el paso va contestando. Zapatea dando vueltas a la una hacia el bebé, para que todos comprendan cómo se baila el chamamé. Volteando al compás, dale una vuelta otra vez, un corte hacia la derecha, así se baila el chamamé. Ni bien rompe el acordeón con ritmo cortado y las guitarras acentúan el compás, el hombre, reteniendo con la mano izquierda la mano derecha de la dama, ejecuta el zapateo que ofrece varias modalidades. En algunos casos, el bailarín se limitará a marcar el compás golpeando con las plantas de los pies alternadamente. Patá patá plá, patá patá plá. Es el mismo ritmo que los niños correntinos aprenden a hacer con el puño cerrado sobre cualquier superficie para recitar cambati imbocá, cambati sirí, versos tradicionales de antigua data creados para molestar a los negros. Otra forma de zapateo es la escobillada, que consiste en arrastrar el pie derecho a uno y otro lado del izquierdo, marcando los compases débiles, mientras este último marca los fuertes. Otro estilo de zapateo es el taconeo, que consiste en marcar el compás con los tacos. El iribú popó, salto del cuervo, es el taconeo sobre un solo pie. ¶¶ se armó la discusión por culpa de una pollera. Tómenla como quiera, que no me van a quitar. Yo me la voy a llevar, aunque venga como vengan. Pues por ella lo que vengan, no me la van a quitar. Esta es la oportunidad de mostrarle que las quiero. Pues yo soy un gaucho entero y no me la van a quitar. Yo me la voy a llevar, aunque vengan degollando. Lo seguiré peleando y no me la van a quitar. No me pisen, no me empujen, no me agarren, no me toquen, ni que nadie se me arrime, que lo voy a pelear. Cárguenlo si que retoce, con la alpargata me sobra, le echo tierra por los ojos y lo voy a castigar. No crean que por una guampada me largo a bochinchear, porque me van a empujar. Si soy criollo decente, yo sé andar entre la gente y también en sociedad. Y no porque sea decente, me van a pisotear. Aún es posible ver al correntino con su vestimenta tradicional. Y es factible distinguir diversos estilos según la zona a que pertenezca. El mercedeño adorna su atuendo con detalles de cuero cortado en flecos. El de Concepción prefiere llevar camisas de colores vivos, que juegan en el paisaje, cuando va montando a caballo, como elementos de color que suman belleza en el aire transparente. El de San Luis del Palmar, Loreto y San Miguel usa arreos de plata, ahora cada vez más escasos. El hombre se apea y ata su caballo al palenque. Entra a la pista arrastrando espuelas sobre las botas que sostienen las amplias bombachas. En la cintura, faja, y sobre ella el cinto ancho con guayaca y revolvera, que prende delante o atrás con una gran hebilla de plata o metal blanco, o cuatro hebillas chicas. El cinto lleva, muchas veces como adorno, monedas o motivos de plata de artesanía local. La camisa. Y sobre ella en el cuello, el pañuelo doblado en triángulo y anudado por delante sin ajustar, dejando las puntas graciosamente sueltas. Tiene siempre el color partidario, o rojo si el que lo lleva es autonomista, celeste si es liberal, verde si es radical. El correntino lleva el poncho doblado sobre el brazo o sobre el hombro, o sobre la espalda. A menudo, tiene también el color de la divisa partidaria. Por último, el sombrero, de ala mediana o más ancha, según la zona, con la copa achatada y barbijo, generalmente de color negro, que lo acompaña durante todo el baile y que el correntino utiliza tanto para enamorar como para desafiar a la pelea, según el modo en que se lo coloque. Nosotros creemos que Mario Millán Medina no quiere ridiculizar al paisano. Nosotros pensamos que nada de eso, pero hay un grupo de destacados chamameceros, de indudables y respetables chamameceros, que hicieron un simposio que se hizo bajo el título de Antes el humor no ridiculizaba. ¿Por qué? No se está refiriendo a Millán Medina, sino que ocurrió que otros intérpretes, déjeme que no los nombre, otros intérpretes, cuando vieron que este hombre se subía al escenario y cantaba un chamamé gracioso y la gente, el público lo aplaudía, hubo muchos intérpretes, algunos de ellos son muy respetados por mí, pero hicieron zafarranchos, llegaron al ridículo, que de ninguna manera deberían haber llegado. Si hubieran tenido que quedar, deberían haber llegado hasta el humor, hasta lo cómico. Perdón, pienso yo, no quiero censurar a nadie. Allá ellos lo hicieron y bien, hay libertad para que hagan lo que quieran. Así que sobre esto lo tenemos explayado, desarrollado por nuestro relator. Antes, el humor era respetuoso. A sala llena, el tercer foro del chamamé, con un clima casi familiar, un grupo de chamameceros debatió sobre el pintoresquismo y el humor dentro de este género musical. Antes, el humor no denigraba, se dijo. Mario Bofill, argentino Mario Millán Medina, hijo, y el zorzal correntino Roberto Galarza fueron las figuras que participaron de una nueva jornada. Tras una breve reseña biográfica de estos grandes compositores de la música correntina, con una mirada crítica, se opinó acerca de la inclusión e incidencia del humor dentro del chamamé. Fue necesario remontarse a los años 20 para mencionar a un pionero, orgullo provincial, Mario Millán Medina, padre, quien por ese entonces hacía levantar polvareda en las pistas de baile. Y más de una sonrisa con temas como El Rancho de la Cambicha o El Sargento Z, los cuales lo inmortalizaron porque aún hoy se siguen escuchando en fiestas populares, cumpleaños o asados de amigos. Por su parte, argentino Mario Millán Medina hizo mención a la trayectoria y el compromiso social que su padre tenía por la gente del pueblo. Papá fue uno de los primeros que se animaron a fusionar el humor con el chamamé. En esos momentos era toda una aventura y creo que debido a esto fue resistido por un sector de la sociedad correntina, que por suerte era pequeño. Para terminar, Mario Bofill indicó que resulta todo un desafío para los artistas fusionar lo cómico con el chamamé, porque existe una línea muy delgada entre lo gracioso y lo ridículo. Y es ahí donde se produce el problema. Mencionó además que con el correr del tiempo, la forma de hacer humor ha cambiado bastante. Antes, el humor era respetuoso. No se buscaba denigrar a la persona. Se la retrataba tal cual era. Hoy, en cambio, el sentido de la risa consiste en burlarse de la gente, reírse de sus defectos, y en esto tienen mucho que ver los nuevos programas televisivos. Nosotros estamos comprometidos con nuestra gente y nuestro pueblo, señaló. tengo ganas de pelear. Ay, debe ser porque tengo plata. Soy criollo pa' lo que gusten y tengo plata. Y donde quiera, lo mismo pa' ir en boca. El lamenta o gorra que será. Chenda, quiche y la pora, ni le temo a la angüera. Fiebre, corrido, fantasma y también a lo gorra que será. Ahora vamos a ver un tema realmente social. Por eso dijimos hace un momento que nos vamos de la música a la historia, sino que vamos de la música al planteo social, a la circunstancia social histórica. Por supuesto que es historia desde ya, pero vamos a ver la familia Taita. Sería la familia de Tatita, pero la familia Taita, porque es Tatita deformado, y decían así, Taita. La familia de Taita es conchavada para ir a las cosechas. Entonces toman el tren pasajero, y claro, ahí se desarrolla toda una situación que, sí, Mario Millán Medina se hace una fiesta con eso, con todo lo que ve. Describe cada uno de los personajes de la familia y todo lo que pasa. Usted, Juanjo, tiene que haber visto pasar el tren chaqueño, habrá hecho algún kilometrito con el chaqueño, me pregunto. Sí, haber hecho unos kilometritos, pero se vive una experiencia muy particular. Sí, en realidad es como que se adueñan del vagón y se sienten como en casa. No es raro que suban con el gallo de riña, no es raro que lleven un atadito con un repasador que adentro lleva una gallina hervida y se la ponen a comer ahí en el coche. No van al coche comedor, esto sin lugar a duda. Claro, bueno, pero y además siempre sale a relucir una verdulera. Ajá, claro. Y alguna embaracala la acompaña, desde ya que sí. Bueno, la familia Taita es un chamamé de don Mario Millán Medina y la vamos a escuchar ahora. La mamá y el tape, la rubia, la flora, el petiso y culé, la linda, el ñato y el cuancho, gervasia, la pancha, el guaso y chulé, pa'l chaco en la pasajera, porque las cochesas ya van a empezar, con los perros, loro y la culeca, el gallo de riña, vicio del taita, toda la familia se va para el chaco, se van con chavados, ya para quedar en cuestiones de campo, son muy entendidos y muy voluntarios para trabajar. El ñato, el cuancho, son domadores, el rubio culé, muy buen pialador, el petizo, el tape, son compositores, y el guaso por suerte muy buen corredor. De chule, el más chico se habla por ser el séptimo hijo varón. Y dice la gente del pago que el viernes de noche se hace el obisón. La rubia y linda que su cera, buena chipacera, la pancha y flora. Costurera, coela, gervasia que anda ligando con el capata. Toda la familia se va para el Chaco, se van con chavados ya para quedar en cuestiones de campo. Soy muy entendido y muy voluntario para trabajar. El ñato, el cuancho, son domador, el rubio pulé, muy buen fialador. El petizo, el tape, son compositor y el guaso por suerte muy buen corredor. Mario Millán Medina tiene un hijo que se llama Argentino Mario Millán Medina, que canta sus canciones y que lo defiende en ese coloquio al cual nos hemos referido hace momentos. Para el hijo, don Mario tiene una actitud social ante la circunstancia de los tapes, de los peones, de los milicos. Él dice que es una pintura social de lo que pasa en la época. Y hay una canción que a mí me parece que lleva... Por supuesto, todas parecen que son en broma, pero fíjese cómo esta parece que tiene lleva las cosas a una situación extrema, porque se trata de un gaucho enamorado que anda atrás de una chinita de la estancia. Y se llama El Batatal. El Batatal. Fíjese qué ridículo, porque el gaucho la espera cuando la chinita va al maizal o cuando va al batatal. Y estamos hablando de que la está cortejando, pero no está yendo al rosedal de una avenida o a la glorieta de un parque, que en todo caso ya para nuestra cultura no nos parece que ya es un lugar apropiado para hablar de amores a una chica. Él hace que se encuentren en el batatal, en el caminito de las vacas. Usted se puede imaginar el caminito de las vacas por donde han pasado las vacas y lo que han dejado las vacas en el caminito. Esto, sin embargo, está el amor. Y allí, en un determinado momento, el gaucho que la está acompañando se sobrepasa de modales y ella se enoja. Se enoja, él le roba un beso y ella se saca la alpargata, porque la alpargata es un arma. Se saca una alpargata y le da un alpargatazo. ¿Qué es lo que dice el gaucho? El gaucho está dolido porque el desprecio, pero además está dolido y le dice: no me grite, no me pegue, ¿qué va a sentir el patrón? Hombre pobre y leña verde, arden cuando hay ocasión. ¿Qué va a sentir el patrón?, le dice. Mire lo que le dice. Porque el patrón era dueño de cuerpos, almas, y era el comisario de los amores también. Es una situación social muy fea, ¿no? Ayer te encontré solita, que salías del mandioca, con media bolsa de mandioca y entraba en el batatá. Yo que te estaba mirando de la cabecera del maizal, te dije, oiga guaina, no quepa que te ayude a llevar tu bolsa. Si salimos caminando por el potrerito de las vacas, yo te hablé fue del amor y me diste una esperanza, liado con mi conchillo, muchas noches recostado por el horcón del galpón, inútilmente te he esperado. Solita en el maizal, al verte te pego un dentro y me pudiste disparar. Sobre el dentro un pellizcón, sobre el pellizcón mi chasco. Enojada te diste vuelta y me pegaste un alpargatazo. No me pegues, no me grites, que va a sentir el patrón. Gaucho pobre y leña verde arden cuando hay ocasión. Mario Millán Medina, interpretado por un trío de cámara. ¿Por qué no? Profesor Darío Díaz Jeromé, se nos acabó el tiempo, pero me quedé con muchas ganas de seguir escuchando esta música de don Mario Millán Medina. Bueno, sí, nos encontramos en nuestro próximo encuentro. Será hasta la próxima. Hasta la próxima. Thank you.